Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Muy buenas, estamos en una nueva emisión de Domingos Laicos. Todavía colea el 8M, porque la verdad que este año ha sido una pasada, ha estado en las calles llenas. Muchas gracias a todas por participar y a todos, nos hacéis mucha falta. Este 8M ha estado un poco condicionado por la aprobación de la Ley de Libertades Sexuales. Y tiene muchos matices esta ley, y en base a esto nosotros desde Córdoba Laica queríamos afrontar un poco el tema de la prostitución. ¿Por qué? Porque atenta contra las leyes y la moral según Código Civil. Entonces tendríamos que poner en primer plano la salud y los derechos humanos. Rosa, coméntanos un poco, cariño. Bueno, en primer lugar un saludo para todas las personas que nos escuchen. Desde Córdoba Laica nos preocupa todo tipo de discriminaciones derivadas de la falta de libertad. Creemos que el ser humano puede tener creencias particulares basadas en la libertad de conciencia y que deben permanecer en el ámbito de lo privado, como es el caso de las vivencias religiosas. Pero en el ámbito público necesitamos dotarnos de leyes y normativas que nos permitan vivir con libertad, respeto y tolerancia, sobre la base de los derechos humanos. Defendemos la libertad de conciencia como el ejercicio que permite a una persona actuar conforme a lo que piensa y siente, teniendo siempre como referencia estos valores universales. En esa libertad de conciencia situamos también el ejercicio de la prostitución, una realidad social viva a lo largo de toda nuestra historia, alegal en nuestro país, que mueve mucho dinero para bolsillos ajenos, que genera muchas injusticias diversas que afectan, muchas de ellas gravemente, a las mujeres prostitutas, y que la sociedad mira con mucho recelo, organizándose de espaldas a esa realidad. Este va a ser el tema de nuestra tertulia de hoy. Prostitución, una realidad alegal. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí a las personas que participaron el 6 de marzo en una jornada en la Universidad de Derecho, de la Facultad de Derecho de Córdoba, sobre una jornada de reflexión y debate. El trabajo sexual en la encrucijada, reconocimiento de derechos, regulación o abolición. En primer lugar, os vamos a presentar a Anaïc, profesora de Derecho Constitucional de la UCO y que ha sido coordinadora de esta jornada. También tenemos la suerte de contar con Francisco Alemán Páez, que es catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Córdoba, con Pura Sánchez, docente, investigadora y feminista, con Tamara González Fernández, investigadora y activista en el colectivo de prostitutas de Sevilla, y con María José Barrera, puta feminista, cofundadora del colectivo de prostitutas de Sevilla. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio, todos los domingos a las 12 de la mañana. En Domingos Laicos, entrevistas y debates. Bueno, pues después de darle la bienvenida a todas las personas que participan aquí en esta tertulia, vamos a empezar nuestra tertulia por preguntarle en primer lugar a Anaïc, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, el motivo de reunir a personas como Francisco Alemán, a Pura Sánchez, a Tamara González y a María José Barrera. En la Facultad de Derecho, ¿cuál fue ese motivo, Anaïc? ¿Puedes explicarnos brevemente esa encrucijada que da título a las jornadas que se han realizado esta mañana? Gracias, Rosa. Un placer estar aquí compartiendo este ratito de radio. Pues el detonante fue un acto similar a este que tuvo lugar en otro recinto universitario, en otra universidad de nuestro país, en el que acudieron profesoras, gente, pues, colectivo, y también acudieron trabajadoras sexuales a dar su voz, ¿no?, a opinar sobre este asunto. Y hubo muchas presiones y resultó censurado ese acto. Ese acto no se pudo realizar, pero bueno, a partir de ahí pues se creó toda una dinámica de profesoras de muchas disciplinas, no solamente de derecho, también de colectivos que trabajan en el tema de trabajo sexual y, por supuesto, también de trabajadoras sexuales. A partir de ahí, pues, se hicieron toda una serie, una primera edición de más de 20 actividades. De hecho, esta es de la última, pero se han sumado otras 20 y tantas en el segundo cuatrimestre. A mí me llegó la idea por compañeras y amigas de Derecho Constitucional de Sevilla, allá por el mes de octubre. Salió una primera nota de prensa el día, creo recordar que fue el 17 de octubre, que era el día de contra la pobreza, para la erradicación de la pobreza. Salió un manifiesto en prensa que ponía un poco, bueno, pues, en conocimiento de la opinión pública el porqué, ¿no?, de este tipo de actividades. Y el porqué precisamente se trata, pues, de dar voz, ¿no?, a las protagonistas, es decir, de dar voz a las trabajadoras sexuales, que en muchos, ¿no?, de los discursos que se realizan sobre el tema de la prostitución, pues claramente están excluidas. Y de eso se trataba, ¿no?, de sumarnos a esa iniciativa y, bueno, de conocer a mucha gente. Ha sido todo, pues, un proceso muy enriquecedor que nos ha llevado hasta el día de hoy. ¿Nos podríais sintetizar un poco en qué consisten las tres corrientes que parece que, o tres posibles soluciones que hay ahora? Reconocimiento de derechos, regulación o abolición, para que nos situemos un poco en las tres corrientes que están imperantes, para que los oyentes se sitúen. Bueno, yo muy brevemente, porque doy paso al resto, que además pueden aportar seguramente mucho más que yo, pero sí decir que realmente en España yo diría que prácticamente eran dos corrientes hasta hace muy poquito tiempo, y diría que predominantemente una corriente, que es la que ha tenido, pues, la voz, ¿no?, en casi todos los espacios, y que a nivel institucional, pues, es la que tiene mayor acogida, que era, pues, es la del abolicionismo, el llamado ahora mismo neoabolicionismo, que viene deriva de Suecia, que luego se ha aceptado en otros países, se ha asumido en otros países y recientemente en Francia, y que básicamente, pues, pone su elemento definitorio en que hay que sancionar al cliente, además de, por supuesto, pues, perseguir a aquellos que se enriquezcan de la prostitución y considerar en todo caso que la mujer, pues, es víctima de prostitución. Eso lleva a una identificación de prostitución y violencia de género, negando en cualquier caso o la posibilidad de hablar de una prostitución libremente ejercida, más allá de las condiciones que lleguen al ejercicio de esa opción, ¿eh? Y por lo tanto considera que en todo caso estaríamos ante explotación sexual. Luego tenemos, pues, la corriente regulacionista, que en la Unión Europea existe, pues, por ejemplo, en países como Alemania o en países como Holanda, que yo me he quedado un poco con ganas, porque ha surgido este debate en la jornada, de exponer lo que un poco a nivel teórico, en lo que tiene que ver con la evolución histórica. Yo conecto mucho esa regulación alemana y holandesa, con la que yo soy muy crítica y mis compañeras también, por supuesto, de lo que ha sido la deriva del modelo del siglo XIX reglamentista. Ese me parece que es el gran problema de esa regulación, que realmente está en beneficio de aquellos que son empresarios, que se lucran con el negocio de la prostitución, pero que no tanto ha mirado a los derechos de las trabajadoras sexuales. Y por otra parte, el movimiento pro derechos, pues lo que viene es a reconocer, a que se deben reconocer los derechos de las personas que ejercen y que afirman que ejercen, ya digo, más allá de los condicionantes que lógicamente le haya llevado a ejercer tal actividad, el reconocimiento de sus derechos, con una normalización que consiga, pues, desterrar, pues, el estigma que sufren mayoritariamente mujeres, que se dedican a la prostitución. ¿No? Serían, no sé si quizá me he tenido. Sí, demás. Sí, muy bien. Hoy, a la hora de hablar del trabajo sexual, todavía se escandaliza muchísima gente, ¿no? Incluso dentro del movimiento feminista, como hemos estado comentando, ¿no? Que hay diferentes posiciones, ¿no? Que ligan además la prostitución a la violencia y a la desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Está dentro de lo posible contemplar en España los servicios sexuales como trabajo sexual dentro del mundo del trabajo? Esta es una pregunta que pienso que Francisco podría responder. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Voy por partes. En cuanto a lo que ha dicho, ha avanzado mi compañera, es cierto de que el hecho de situarnos ante un modelo dado con respecto a la problemática y a la regulación posible del trabajo sexual o de la prostitución, es verdad que nos sirve esos arquetipos y esos marcos conceptuales bien para situarnos, pero es verdad que después hay que matizar muy mucho, porque dependiendo también de cuál sea el modelo que un país o que una determinada opción político normativa lleve a cabo, pues va a depender también de cuáles son las acciones político jurídicas que se lleven a cabo después para materializar esa regulación. En España, desafortunadamente, ha habido pues un efecto de procrastinación o de relegación de hacer el avestruz, de mirar para otro lado y dejar que esto como que se diluya en sí mismo, ¿no? Y esto hace un flaco favor para lo que sería la propia esencia de lo que es el derecho, puesto que el derecho, la misión suya, es cuando hay una problemática social, tiene que entrar en juego para intentar atemperar los intereses y los problemas que hay detrás de esa problemática. O sea, lo peor que puede hacer cualquier sistema jurídico es dar la espalda a una problemática que además es sempiterna, ¿no? Que además es secular en este supuesto, ¿no? Dicho esto, es verdad que, aunque, como ha dicho mi compañera, los arquetipos vienen bien para incluso situarnos, incluso en el debate científico, pues uno dice, pues incluso para incluso decir, pues yo soy de tal, o yo soy de cual, o yo soy de tal, pero después hay que matizar muy mucho esas cuestiones. Primero, porque depende de qué rama del derecho es la que tiene la voz cantante. O sea, no es lo mismo un país donde la prostitución está penada, que todavía los hay muchos, que un país donde no está penada. No es lo mismo también un país en donde a lo mejor pues la cultura jurídica de un país, estoy pensando a lo mejor de los sistemas anglosajones, ¿no? Que es totalmente distinto, porque incluso la propia configuración de la rama jus laboral a lo mejor está metida dentro de lo que es el derecho civil. En nuestro ordenamiento no es así, hay una división de materias, ¿no? O incluso dentro de todo eso también depende de cuál es la cultura en general. Yo no hablo ya en cultura jurídica, sino de la cultura con respecto a lo que es la concepción del sexo o de cómo se vive la fenomenología del sexo y el placer en sí. Es decir, que son temas muy peliagudos que no se puede hacer una tabula rasa, esto así, así, así, porque cada país y cada contexto es diferente. Dicho eso, ¿cuál es el problema que tiene España? Pues el problema que tiene España empieza por esa no regulación, arregulación o anomia jurídica que hay en relación a este aspecto. Al no haber una regulación jurídica de este tema, sino lo que hubo fue en su momento fue una descriminalización de lo que es del fenómeno prostitucional, ocurre que al descriminalizarse, pues evidentemente el derecho del trabajo se convierte en una especie de red de protección, porque en realidad lo es así, es la propia esencia del derecho del trabajo a la seguridad social, de cuando hay una realidad laboralizante, por decirlo así, recoge un poco los efectos indirectos de una mala regulación, pero ya no solo porque sea trabajo sexual, o sea, puede ser de cualquier tipo de trabajo. Si un trabajador no está dado de alta, si un trabajador está trabajando para una empresa, sea que sí para el trabajo y tal, y el derecho al trabajo después entra en juego para ver en qué manera, al no haber tú regulado esto como debiera de ser, pues siempre hay una causa y unos efectos. Y en este caso, si la causa es que tenías que haber regulado esto, los efectos son de que tú vas a tener que regularizarte lo que no regulaste. Estoy un poco haciendo un poco, pero creo que se me está entendiendo, ¿no? Entonces, ese es el problema que hay aquí. El derecho al trabajo da cobertura a estas situaciones, la da, pero de una forma muy forzada, ¿eh? El derecho al trabajo tiene una lateralización, por decirlo así, que se tensiona porque precisamente al estar mal regulado o no regulado, pues entra en funcionamiento para intentar dar una cobertura que a veces es complicada darla. Anaí, creo que quería replicar, ¿no? Bueno, una matización. Yo es que siempre, me parece que además con Pura en algún momento ha salido en la jornada. Yo no veo tantas diferencias entre el abolicionismo y el prohibicionismo. El prohibicionismo siempre se dice, bueno, el modelo americano, ¿eh?, en el que se sanciona a la mujer mayoritariamente que ejerce la prostitución. Pero es que realmente el abolicionismo, considerando a la mujer, negándole cualquier no agencia y considerándola víctima, al final eso tiene consecuencias criminalizadoras de su conducta, cuando no, por ejemplo, nos trasladamos, por ejemplo, al ámbito de la seguridad ciudadana y del control a través de las ordenanzas de convivencia, que sí, se sanciona al cliente, pero, como bien María José ha comentado, en muchos casos, y además está previsto en la propia Ley de Seguridad Ciudadana, que se sancionará por desobediencia a la autoridad a la mujer que se niega a retirarse de donde está, y que, por lo tanto, puede ser destinada, ¿no?, o merecedora de una sanción, ¿no? Y, por lo tanto, yo sé que colegas, además de las ramas del derecho, hablan de un prohibicionismo suave, que viene muy bien dentro de todo este sistema que en gran medida, aparte de la anomia, yo lo caracterizaría con una gran hipocresía. Adelante. María José. Pues eso, exactamente, ¿no? La prostitución que van a perseguir ahora con la nueva ley que están haciendo, que se dice que van a perseguir al putero, ¿no?, a nuestros clientes, ¿no?, lo único que va a hacer, lo que está haciendo hasta ahora mismo, ¿no?, es perjudicando a las mujeres y obligándolas a trabajar a terceros, ¿no? Entonces no se está solucionando ningún problema para las compañeras que quieren dejar de ejercer la prostitución. Y no se le está dando herramienta tampoco para que nosotras podamos defendernos. Pero es que más todavía, lo que hace es encerrarnos en un espacio donde nosotros no tenemos herramientas para combatir y además que no se van a multar a nadie. Y es en los clubs. Es que esa es la baza que nosotros tenemos las trabajadoras sexuales para seguir luchando aquí por un reconocimiento de nuestros derechos. Porque no se puede estar reconociendo a quien monta el chiringuito y no reconocer a quien trabaja en el chiringuito. Claro. Y no se puede beneficiar este gobierno de quien trabaja en esos chiringuitos y de esos chiringuitos. Y luego decir, como dijo la Carmen Calvo, que estos son campos de concentración como Guantánamo. Pues ustedes son los que más licencias habéis concedido en todos los años de lucha de gobierno que habéis tenido. Además, soy el partido político que más habéis gobernado y que, sin embargo, no habéis tomado herramientas ninguna para poder combatir todo esto. Es más, nos habéis dejado en peor situación. Porque, por ejemplo, en Málaga, se están multando a las mujeres que ejercen la prostitución desde el año 2013. Y no vemos ni al movimiento abolicionista, ni vemos a las instituciones, ni vemos a nadie saliendo a las calles para defender a estas compañeras. En el último que salió ayer, el último datos que han presentado son 529 mujeres frente a 34 hombres. En el año 2018, 321 mujeres frente a 24 hombres. Esto no es una persecución hacia el hombre, es una persecución hacia la mujer, pero que aparte no es que sola, que es como ha dicho ella, las multas por desobediencia, las que no se ven que las ordenanzas municipales no multan al cliente, pero nosotras, según un estudio del Grupo Antígona, en el mismo periodo de tiempo hay 64.000 multas a las mujeres frente a 4.000 y pico a los hombres. Entonces, estamos luchando contra las mujeres que están ejerciendo la prostitución. Pero, ¿qué pasaría si en un momento, si es verdad que consiguen esto lo que quieren, ¿no?, que es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no?, sacar la prostitución de la calle, o como ha hecho Granada, ¿no? Granada se ha sacado la prostitución de la calle, pero la lleva a una pedanía. Entonces, nos saca, es decir, mi problema cojo el camino y se lo paso a otro. Y además se lo pasamos a un ayuntamiento que no tienen recursos para esas mujeres. En porque esos recursos están en otro espacio. Es que realmente si esa economía sumergida aflorase, ahí tenéis los recursos para las herramientas que os hacen falta. Porque realmente estamos hablando de que si aflorase, tributaría en IVA, tributaría en IRPF, tributaría en IBI. Entonces, es que realmente, o sea, si se regulase, si se os diera, tendríais ahí los recursos que financiarían las herramientas que os hacen falta. Pero que hoy... Realmente no es tan difícil la solución, o por lo menos desde mi ignorancia, creo. Pero ya ha aflorado, ¿no? Pero que hoy en día no se puede regular, no podemos pedir la regularización de la prostitución que entre todas las mujeres, que aquí estamos diciendo si se regularizara, si se regularizara para las compañeras españolas o inmigrantes documentadas, ¿no? En no entraría las compañeras indocumentadas, en porque entonces lo que sería también es hacer un efecto llamada para que todas las mujeres que no tengan papeles ejercieran la prostitución parada sin poderlo conseguir. Nosotros tampoco queremos un efecto llamada para las mujeres que están, para que todas las mujeres se vean abocadas a ejercer la prostitución para conseguir sus papeles. Eso sería, no queremos participar en eso tampoco. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quería volver un poco a la pregunta que habéis hecho sobre si es posible regular trabajo sexual como tal. Y yo siempre que tengo la oportunidad, y tengo un micro delante, destaco que el debate está muy bien, escuchar a las trabajadoras sexuales es lo fundamental, no se puede hablar de esto sin ellas, pero aunque debatamos sobre si se puede o no se puede, el hecho es que ya hay trabajadoras sexuales ofreciendo servicios sexuales y cobrando por ello. Que podemos debatir cómo hacerlo, cómo no hacerlo, si nos parece bien o si nos parece mal. Pero el hecho es que en España hay 100.000 mujeres ofreciendo servicios sexuales y que el 90% los ofrece en espacios cerrados, en clubes, en pisos, en apartamentos. Y los ofrecen en espacios cerrados porque de las políticas públicas se fomenta que se ejerza en espacios cerrados, ¿vale? Hay que destacar especialmente que la prostitución está regulada en España, no es ilegal. En calle se regula a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y de las ordenanzas municipales y se persigue a las trabajadoras, se las multa muy por encima frente a los hombres y en espacios cerrados se permite, no pasa nada. Incluso hay un decreto catalán que regula el ofrecimiento de servicios sexuales en espacios de pública concurrencia y define el trabajo sexual y está avalado por el Tribunal Supremo. Lo que no puede ser es que a la misma vez que desde las políticas públicas se fomenta que se ejerza trabajo sexual en espacios cerrados, a la misma vez la Audiencia Nacional diga que no se puede hacer un contrato laboral de ofrecimiento de servicios sexuales por cuenta ajena porque es inmoral. O una cosa o la otra. O fomentas el trabajo sexual por cuenta ajena en la calle y no las multas, o permites que se haga un contrato laboral y se tengan derechos laborales. Ese paradigma y esa perversión solo favorece a los dueños de clubes, solo favorece al gobierno que está ganando 4.100 millones de euros anuales a costa de la prostitución y supone un 0,35% del PIB. Sí, sí. Bueno, yo me refería a que no tienen un epígrafe de actividades económicas. Sí, sí, sí. Para que, exactamente. Perdón, era por si no se había entendido el tema. Si quieres, Pura, tienes un minuto o dos antes de que hagamos la primera pausa de la tertulia. ¿Quieres aprovecharlo? Sí, yo lo que quería decir es que esta mañana en la jornada he aprendido que se puede utilizar la expresión y el término trabajo sexual sin que eso parezca que es una provocación y que no nos digan, bueno, es que estáis usando esta cuestión para desviar o para centralizar el debate en unos términos que no son admisibles ni desde el punto de vista del derecho ni desde el punto de vista del feminismo, etcétera. Es decir, yo quiero hacer hincapié en que por una parte estamos tratando de debatir sobre esta cuestión es una cuestión compleja y nos iría mucho mejor, yo creo que es necesario hablar de derechos, obviamente, pero creo además que es absolutamente urgente que hablemos de encarnar esos derechos y dejemos de hablar de la prostitución en términos abstractos para sacar adelante TFG o TFM o tesis o lo que quiera que sea, y seamos conscientes de lo que significa ser prostituta y seamos conscientes de que no hay orificios O sea, rechazo absolutamente esa cosificación de las mujeres, porque las mujeres no tenemos, no somos orificio. Las mujeres somos de carne y de sangre, y alrededor de esa carne y de esa sangre y de un corazón que late hay sentimientos, hay afectos, hay necesidades, hay renuncias. Y eso es lo que está obligado el feminismo. Los feminismos están obligados a tener en cuenta. O sea, que hablemos de derechos, pero hablemos de derechos encarnados, en mujeres reales, de carne y hueso, que, ojo, tienen mucho más que ver de lo que algunas se creen con todas las mujeres. Las mujeres son sujetos políticos, y ello incluye a las prostitutas como sujetos políticos con capacidad de agencia y de decisión. Fenomenal. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa musical con Juan Obús, ¿complaciente o cruel? Amiga del alcohol, pase a su después de esta pausa, Pura, ¿es posible transitar desde un enfoque moralista de la prostitución a otro que ponga en primer plano la libertad de las mujeres sobre su cuerpo y sobre su sexualidad sin cargar con ningún estigma? Bueno, yo no solamente creo que es posible, creo que es urgente. Y además, yo pienso, tal como he dicho esta mañana, que esa debería ser una de las tareas de los feminismos. Es decir, aquí tenemos, los feminismos tienen que servir, entre otras cosas, para, por una parte, señalar y denunciar que se está intentando hacer por parte del movimiento que se denomina abolicionista una desarticulación de las trabajadoras sexuales como sujetas políticas, y esa desarticulación, es decir, ese reducirla a la invisibilidad, al silencio, al hablar por ella, usurpar su voz, esa desarticulación, considerarlas alienadas, considerarlas incapaces de ser conscientes de volver sobre sí misma y sobre su actividad una mirada reflexiva. Todo eso es algo que las desarticula como sujetas políticas. Y además incide en otro elemento que creo que el feminismo tiene que tratar también muy seriamente y debe servir para eso, que es la estigmatización, continuar profundizando en el estigma. El trabajo sexual ha tenido tradicionalmente un estigma. Estigmatizar significa señalar. Estigmatizar significa identificar a determinadas personas, asignarles determinados adjetivos, determinada cualificación, y a partir de ahí castigar y excluir. Entonces, en ese proceso, el señalamiento se lleva a cabo, entre otras cosas, con los nombres, usando nombres infamantes. Es decir, igual que en un momento determinado de nuestra historia reciente, a las mujeres transgresoras, a las mujeres que transgredían lo que se consideraba la ortodoxia política o la ortodoxia moral, se les llamaba rojas o se les llamaba individuas de dudosa moral, pues ahora se utilizan nombres infamantes. El nombre tradicionalmente infamante y estigmatizador ha sido el de puta, que se sigue utilizando. Y ojo, porque hace 3 días un grupo de policías con las caras tapadas rodearon el Congreso y no les ha pasado nada, no les han aplicado la ley Mordaza, y a una diputada catalana la llamaron puta catalana. Es decir, se sigue usando el estigma tradicional, y frente a ese uso del estigma tradicional se están acuñando nuevos estigmas, en este caso desde el feminismo institucionalizado que se dice abolicionista. Por ejemplo, es una perversión utilizar el participio pasivo y llamar a las trabajadoras sexuales mujeres prostituidas, porque eso incide en la ausencia de agencia política, porque el participio pasivo es perverso, y contra esa estigmatización, que en el fondo efectivamente se trata de una consideración de carácter moral que habla del esencialismo de las mujeres, de que las mujeres lo somos si tenemos vagina y si no, no, y de que habla en el fondo de que somos traidoras de género y pecadoras, y se sigue confundiendo el castigo con el delito, no nos hemos deshecho de esa consideración. Eso es profundizar en el estigma, y eso justamente ahí es donde tienen que trabajar los feminismos. Una cosa que acaba de decir Pura me ha recordado también a cosas que ha dicho Tamara en la sesión de esta mañana. Me parece que una tarea fundamental es explicar la diferencia entre trata, entre prostitución forzada y entre trabajo sexual. Porque estamos de forma perversa e interesada, ¿no? Se utilizan de manera indistinta esos conceptos. Obviamente, una persona que no esté, que sea conocedora de este asunto, pues se puede llevar por esa confusión. Y creo que eso es imprescindible, ¿no, Tamara? Es súper imprescindible distinguir entre trabajo sexual y trata de personas con fines de explotación sexual. Creo que la identificación es una estrategia política que utiliza el feminismo institucional y sobre todo los partidos políticos para quitarse el gran debate. Si tú identificas trabajo sexual y trata, el trabajo sexual se convierte en el gran estigma del que no se puede hablar. Si el 90% son explotadas, no se puede debatir sobre prostitución porque son todas víctimas, son todas explotadas. ¿Cómo vamos a debatir sobre derechos, sobre nada? ¿Cómo vamos a legalizar? Claro, ¿no? ¿Cómo vamos a legalizar la explotación de las mujeres? Dios mío, eso es imposible. Identificar trabajo sexual y trata le quita el problema al gobierno y al poder político y al feminismo institucional de tener que debatir sobre prostitución. Pero como además, como es trata, y trata suena a tráfico, y eso implica, aunque se puede haber trata sin tráfico, son dos figuras legales totalmente distintas, puede haber trata interna, trata suena a tráfico, trata tiene que ver con migración, otro problema que nos quitamos de en medio, porque eso lo impone Europa. La legislación sobre trata viene impuesta desde Europa, España ya... ya no tiene que debatirse de esto, no hay que debatir sobre prostitución, no hay que debatir sobre nada. Es una estrategia política súper clara y supone violencia para las mujeres, porque si tú identificas a todas las mujeres que ofrecen servicios sexuales con víctimas de trata, le quitas la capacidad de decisión, la voz, el sujeto político, la agencia a todas las mujeres que están ofreciendo servicios sexuales en España. Le quitan la capacidad de definirse y de solicitar y de reclamar derechos a 100.000 mujeres. Y eso no se puede permitir desde ningún feminismo. Esa identificación es violencia para las verdaderas víctimas de trata, que a día de hoy solo se condenan el 0,38% de los casos, y es violencia para las trabajadoras sexuales porque les quitas la voz y las victimizas. ¿Cómo es la realidad de la prostitución ahora mismo en España o qué nos podrías contar un poco, María José? Realmente, ¿cómo estáis? ¿Cómo se...? Pues la realidad de la prostitución en España es que vivimos sin derecho, para defendernos, sin herramientas de defensa en ningún espacio. Vivimos en las calles, vivimos perseguidas por las ordenanzas municipales, en los pisos vivimos sin garantizar ni siquiera la tarjeta sanitaria, por ejemplo, las compañeras que inmigrantes indocumentadas. Ni siquiera tienen capacidad, por ejemplo, para ir al médico, y no porque no vayan a ser atendidas, porque si van a urgencias si son atendidas, sino por miedo en hacer deportadas y hacer perseguidas, ¿no? Las reivindicaciones, nosotros tenemos la primera reivindicación que tenemos desde el colectivo, y te hablo del colectivo de prostitutas de Sevilla, porque cada colectivo, dependiendo del espacio en el que trabaje, tienen unas reivindicaciones y otras tienen otras, no otras. Aquí en Sevilla, por ejemplo, la prostitución de la calle, hacer menos mujeres que ejercen la prostitución de la calle, pues ahora mismo a lo mejor tenemos menos, no menos interés, sino que hay muchas entidades trabajando con prostitución en la calle. Para nosotras, nuestro interés ahora mismo es trabajar con las compañeras de club y de piso. Pero no tenemos las herramientas suficientes para poder entrar ni en un espacio ni en otro, porque es complicado. Mira, podemos entrar en los pisos independientes, de compañeras independientes, y podemos entrar en las casas donde las compañeras trabajan a terceros. Pero ¿qué información llevamos allí? Si lo que no podemos llevar una información a una casa de cita donde las compañeras están trabajando independientemente y autogestionadas por ellas mismas y cooperativizadas, en que a un espacio donde tienen una madame y están trabajando a tercero. Entre otras cosas porque tampoco esa dueña de casa nos va a dejar a nosotras que informemos de los derechos que tienen nuestras compañeras trabajadoras sexuales, ¿no? Esto es la tarjeta sanitaria, ¿no? Que es algo que necesitamos, pero para eso necesitamos tener un padrón. Las compañeras necesitan estar empadronadas para tener acceso a la sanidad universal, ¿no? Si no tienen derecho, si no tienen empadronamiento, no lo pueden hacer. Desde el año 2003, en el convenio de salud de la Junta de Andalucía, en el convenio dice que se le iban a conceder toda la tarjeta sanitaria fuera a todas las personas que ejercieran la prostitución, personas. Mujeres, transexuales y chicos. Las transexuales no se le dan la atención que nos dan a nosotras, pero es que a los chicos no se le dan ninguna atención. Ellos como si no existieran, pero no existe porque no dan beneficios. Si dieran beneficios, sí existirían, pero como no existen beneficios, no de esto. No los amparan, ¿no? En todo este tiempo no se ha trabajado los colectivos que nos atienden, que dan asistencialidad, no se ha trabajado por esto. Entonces, la sanidad que nosotros estamos recibiendo, las trabajadoras sexuales, son migajas de los derechos que nos pertenecen. Migajas de los derechos que nos pertenecen. Porque no nos lo dan como un derecho, nos lo dan como un regalo, como aquel que dijo. pero un regalo para beneficio de nuestro de nuestro gobierno y de nuestra sociedad, no de nosotras. A nosotras se nos reparten preservativos y se nos hacen las pruebas del SIDA. En para controlarnos a nosotras, que nos perdamos el SIDA por la sociedad, porque se nos considera un colectivo de riesgo. Y nosotras no somos un colectivo de riesgo. Las prácticas son de riesgo, pero las prácticas las quieren cometer esos clientes que no quieren ponerse el condón. No que nosotras le pidamos a esos clientes que no se lo ponga, sino que abusan de esas compañeras que no tienen empoderamiento, que no tienen conciencia, que no tienen capacidad de defenderse, por ejemplo, dentro de los clubes, porque no tenemos herramientas para acceder a hacer actividades o hacer servicios en que no quieren hacerlo simplemente porque tienen que pagar. Porque tienen que pagar esos espacios de trabajo, porque le tienen que dar 50% a la dueña de las casas, en los clubes tienen que pagar hospedaje, y en muchos clubes se llevan un porcentaje de nosotras. ¿Cómo se puede solucionar todo eso? Pues yo no tengo una varita mágica para saberlo. Pero sí sé que tenemos que trabajar todas juntas para poderlo conseguir. Teniendo en cuenta la infraestructura de los burdeles que hay en España, ¿tú qué crees que estaríais mejor? O sea, que fueseis autónomas y cooperativistas, o mejor como trabajadoras por cuenta ajena, o que fueran todo posible. ¿Cómo lo veis? No lo sé, porque mejor? Como no hemos hablado con las compañeras de club, ni hemos hablado con compañeras de tercero, en primero tendremos no solamente que hablar a las compañeras que dan información y formación, para luego decir que ellas decidan qué es lo que quieren. No se le puede preguntar a una trabajadora sexual que no tiene conciencia política, ni tiene información ni formación de lo que está pasando. No se le puede preguntar qué quieren, la regularización o la abolición de la prostitución. Porque, sin embargo, ellas te van a decir, yo quiero salir de la prostitución. ¿Y qué? Ya te han dicho que quieres salir de la prostitución. ¿Dónde están las medidas para las alternativas laborales para que salgan de la prostitución? Uh-huh. ¿Dónde está todo ese dinero, esos 4.100 millones que generamos de Producto Interior Bruto? ¿Por qué no se invierte en que las mujeres, en alternativas laborales para que las mujeres dejen de ejercer la prostitución? Y esos 3.400 millones de euros que ha decomisado nuestro gobierno, en que le ha quitado a esos clubes, ¿por qué no se ha invertido en para que las mujeres no se vean abocadas a ejercer la prostitución? ¿Por qué no hay protección para las víctimas de trata? Esas son las reivindicaciones del colectivo de prostitutas de Sevilla. Tamara, he visto que has pedido la palabra, pero también quería que apuntaras, ya que vas a intervenir, un poco la idea de si tenéis alguna red entre vosotras que de alguna manera se esté creando, ¿no?, para que esos derechos se puedan conseguir. No sé si esto lo tenéis en el horizonte o estáis trabajando como colectivos independientes. Bueno, en primer lugar, para responder la pregunta sobre qué sería mejor, si regularlo por cuenta ajena, por cuenta propia, la experiencia mía como voluntaria que he salido y he trabajado en prostitución en espacios cerrados y abiertos es que la regularización por cuenta propia como autónoma requiere recursos, acceso a gestores, y acceso a gestores requiere dinero. Entonces solo se pueden dar de alta como autónoma quienes tienen dinero para pagar el gestor, que tienen información, quienes no tienen miedo a acercarse a ese tipo de figura, que al fin y al cabo son los privilegiadas. Entonces me encuentro con mujeres migrantes, precarias, en situación administrativa irregular, que han intentado hacerse autónomas y que han acabado con una deuda en Hacienda enorme, porque no la han sabido gestionar bien, porque no han sabido acudir al acceso adecuado. Entonces el problema sobre el cuenta propia o el cuenta ajena, al final es que es una cuestión de privilegio. Tú tienes que proteger a la parte más débil. No nos podemos olvidar que las mujeres que ejercen el trabajo sexual, en todo caso, son mujeres pobres, mujeres vulnerables, mujeres sin recursos, y no puedes pretender que todas tengan acceso a ese tipo de recursos, porque eso es un privilegio. El cuenta ajena, el trabajar para tercero, es la realidad, es el 90%, porque la mayoría de ellas no tiene acceso a recursos, son migrantes y acaban trabajando a terceros porque es lo más fácil, porque es lo que las políticas públicas de persecución de las trabajadoras en la calle están proporcionando. Después, sobre la pregunta sobre las redes, yo como activista tengo mis redes de apoyo y me considero aliada del CPS y me considero amigas de ella. Debería haber más redes y debería haber más aliadas y debería de ponerse el feminismo a la labor de las trabajadoras sexuales. Y quisiera denunciar aquí una cosa que ocurrió cuando llegó, se hizo el gobierno de coalición, como las feministas de izquierda, de Podemos, gritaron, no me incluyo, por Dios, gritaron, ya estamos dentro, porque el abolicionismo había llegado al gobierno. Por favor, no os olvidéis que el ya estamos dentro suena a él, a por ellos. El ya estamos dentro, vosotras estáis dejando fuera a las precarias, a las racializadas, a las migrantas, a las pobres, a las trans. A esas personas no se las puede dejar dentro del feminismo, porque sin esas personas no es feminismo. Sí, adelante, Francisco. Sí, por partes, ¿eh? Yo pienso, punto de referencia, yo creo que todos somos abolicionistas, al fin de cuentas, porque nadie querría que la prostitución existiera, estamos todos de acuerdo, ¿no? No. Yo creo en la libre elección. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo en la abolición del trabajo asalariado. Si nos ponemos a abolir... Sí. Entonces yo creo que deberíamos empezar por ahí. Pues si abolimos el trabajo asalariado, yo me apunto. Pero abolir sobre la prostitución, sobre nuestro cuerpo, nuestros deseos. Abolimos el capitalismo y el trabajo asalariado, me apunto. El debate entonces está en lo que decía esta mañana, creo, en la facultad, ¿no? Vamos a ver. Yo estoy en contra de cualquier forma de explotación, sea sexual o sea laboral. Eso es el punto de partida. ¿Vale? Ahí estamos de acuerdo. Bien, entonces, si esa es la idea, no creo que sea una cosa, un trabajo en donde tú te viene impuesto y donde hay unas normas de mandato, porque al fin y al cuenta, sea la que sea, son normas de mandato. Porque si tienes que trabajar, tienes que aguantar a un cliente que a lo mejor no te apetece estar en relaciones con él. No creo que eso sea algo agradable para nadie. Pero en fin, si alguien me está diciendo de que eso es agradable, yo pienso que no lo es. Pero si alguna persona piensa que lo es, bien, eso es otra cuestión. Yo parto de la base que eso no es así. Si eso es así y entiendo que lo suyo es que una sociedad ética e igualitaria no debería llegar a esos extremos, llegamos a la segunda cuestión. ¿Regulacionismo? Claro, es que todo hay que regularlo de alguna manera. Una cosa es dónde regulamos, cómo lo regulamos y hasta dónde somos capaces de regularlo, ¿vale? Bien, entonces, si entendemos que hay que regularlo, tercera cuestión. Regular el trabajo. El trabajo no hace distingos. O sea, si estamos hablando de trabajo, no estamos hablando de trabajo mujeres, trabajo hombres. Porque yo esta mañana he hablado de un caso que ya se ve, una sentencia de prostitución de hombres. Y lo que creo que le hace un mal favor al feminismo es que precisamente se lleve la cuestión de la prostitución solo desde el punto de vista de las mujeres. ¿De acuerdo? Porque además, puta, puterío, putraña, putuela, putaña, zorra, zorrón, zorrupia, ramera, furcia, golfa, pécora, fulana, buscona, pecadora, pelandusca, pécora, pelleja, cotorrera, gorrona, vampiresca, gamberra, mujerzuela, mujercilla, mujer pública, mujer de mal vivir, mujer fatal. Puedo seguir, ¿eh? Pero que se no se lo dice solamente a las putas. No, estoy diciendo. Estoy diciendo, si esto se quiere eliminar realmente, y quitar, hay que quitarse un poco el victimismo histórico y ver el tema como lo que es trabajo. Ya no porque sea yo prostituta o sea la cuestión que sea. Vamos a ver, es que nuestra legislación solamente dice, usted puede ser tal como están las cosas ahora. No estoy hablando de la legislación nueva zelandesa. A ver si vamos hablando de las cosas, que es que en Estados Unidos y en los países anglosajones el contrato de trabajo es un contrato de derecho civil, está sometido al derecho común. Pero aquí tenemos un ordenamiento laboral especial y dice que aquí solamente se puede trabajar de dos formas, o por cuenta ajena o por cuenta propia. Y es no hay más tutía. Cuando es por cuenta ajena, tú tienes que trabajar para otra persona. Si estás trabajando para otra persona, eso es prosenetismo. Se diga o no se diga, lo que está penado en el Código Penal. Si es por cuenta propia, entonces hablamos de otra cuestión. Y entonces es donde la presente ley es aplicable a las personas físicas que realizan de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de la nación y dirección, una actividad económica o profesional a título lucrativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esto es así, las personas que quieren trabajar tienen que darse de algún tipo de registro. Yo entiendo que ese registro no quiere ser registro sexual porque eso puede suponer una especie de estigmatización. Pero tendrás que cotizar de alguna manera, ¿o tú qué pretendes? ¿Tener muchos derechos pero no obligaciones? Ese es el gran problema. Y lo que creo que hace mal la cuestión del feminismo, no entro en qué tipo de feminismo, es creer que esto es una cuestión de mujeres. ¿De acuerdo? Y ya está. Yo creo que después ya pueden hablar. Una cuestión, brevemente. El tema, ya me he mostrado crítica hacia la regulación de la cuestión en Alemania, pero sí hay una cosa interesante cuando se analiza el trabajo por cuenta ajena, el trabajo sexual por cuenta ajena, que es hacer hincapié, poner el énfasis en lo que son las limitaciones al poder del empresario. Uh-huh. Eso cabe en la regulación de las relaciones de trabajo. Uh-huh. Y yo entiendo bien, además, Tamara lo ha explicado muy bien, y yo cuando estudiaba Derecho del Trabajo, y buscando seguridad en el trabajo por cuenta ajena. La cuestión es que quizás tratándose de trabajo sexual tengamos que hacer una regulación o algo más garantista, precisamente para que ese, ¿no?, ese reequilibrio que busca el derecho del trabajo, pues si estamos hablando de un trabajo especialmente singular por su naturaleza, pues que realmente consigamos ese equilibrio en los derechos y libertades que están en juego. Sí. Eso por un lado. Me parece una cuestión clave. Otra cuestión, y la dejo apuntada para que ya sigamos luego con el debate, y a mí me gustaría que la mayoría parlamentaria que lleve a, finalmente, si se aprueba esa ley, ¿qué va a pasar el día después? Le escuchamos a María José, ¿el día después van a estar cerrados todos los prostíbulos? No. Porque, ¿para qué? Porque podrían estar cerrados todos los prostíbulos precisamente haciendo uso de la normativa vigente. Porque no olvidemos que el proxenetismo consentido está en el Código Penal y, sin embargo, como bien ha dicho Tamara, la persecución en ese ámbito es de manera natural infructuosa. Por lo tanto, yo creo que hay que, no tanto las normas que tenemos, para qué las tenemos, con qué finalidad las tenemos, y en ese sentido, cuál va a ser, ¿no?, las posibilidades que tenemos de darnos normas que efectivamente sean más garantistas. Y un tema que me parece fundamental. Hablamos de violencia de género, la prostitución es violencia de género para determinadas voces, el convenio de Estambul, todavía en nuestra legislación tenemos una ley de violencia de género que todavía se ha hecho en las comunidades autónomas, pero no se ha hecho en la ley estatal, y sin embargo, y eso se lo escuché a María José la primera vez, Y eso tendría que saberlo todo el mundo. No se considera violencia de género cuando esa violencia es ejercida o bien por el que se llama tu rufián o el que se llama tu proxeneta. Ahí no estamos hablando de violencia de género. Por lo tanto, empecemos a explicar bien las normas y la funcionalidad en la práctica de esas normas. Y a partir de ahí, ¿no?, pues construyamos lo que tenga que ver. Yo lo único que quería decir al respecto, mira, Fran, tú has utilizado el me gusta este trabajo, me gusta este cliente, no me gusta. Tú eres docente, yo he sido docente, yo he tenido alumnado que no me ha gustado y con el que he tenido que trabajar. A los trabajadores y trabajadoras de Globo les gusta su trabajo, todo el trabajo dignifica, es que la prostitución está teniendo la virtualidad de romper las costuras. Y yo lo que pediría a las personas que tenéis capacidad y tenéis formación además en el terreno jurídico y en el terreno del derecho, es que apliquéis la máxima, que yo sé además que estáis de acuerdo y que la defendéis, pero es que hay que llevarla a la práctica, de que el derecho es para la vida y no la vida para el derecho. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es, tenemos esta realidad, veamos cómo se aborda, pero no sigamos golpeándola a la gente con un derecho que es un derecho restrictivo, que es un derecho excluyente, y si no, eliminémosla porque vuestra realidad no encaja en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pues habrá que plantearse el ordenamiento jurídico, digo yo. Quiero hablar sobre la violencia de género, ¿no? Sobre lo que nos afecta a nosotras y nos afecta, ¿no? A mí me parece vergonzoso que se diga que la prostitución es violencia de género y que nosotras luego no tengamos herramienta para defendernos de una violencia de género dentro de la prostitución, ¿no? Pero todavía lo que me parece más vergonzoso es que hayan mujeres que han sido asesinadas, trabajadoras sexuales que han sido asesinadas por sus parejas y que no se le consideren pareja por el hecho de que si somos putas tenemos que tener proxeneta. Y quien nos ha asesinado es un proxeneta. Pero lo que más asqueroso y más rastrero me parece es que en muchas comunidades, no sé si la pusieron al final a nivel estatal, los hijos de esas putas, de esas trabajadoras sexuales, de esas mujeres más asesinadas, no reciben la protección ni la atención psicológica que recibe otro hijo. Es decir, que son hijos de segunda, que encima de esto tienen que aguantar que son unos hijos de puta, en estigmatizarlo, porque al fin y al cabo tu madre es una puta, y encima de esto no tienen la protección ni el asesoramiento para poder vivir esa llevar ese asesinato, pero más todavía, tampoco recibirán las pensiones de orfandad. para no vivir ello. Entonces, ¿qué pasa con nuestras compañeras? No se puede decir tan a la ligera que son víctimas de violencia de género, pero que luego no tengamos herramientas para defendernos de esa violencia. Ni por parte de nuestras parejas, ni por parte de los dueños de los clubes o de los puteros, de quien sea. No tenemos herramientas ninguna de defensa. Pero es que de todas maneras los derechos, que el reconocimiento de los derechos laborales, de los derechos de nosotras, tampoco nos va a dar herramientas mientras que siga existiendo el estigma. Porque ninguna mujer, ni las mujeres no se van a querer reconocer como trabajadoras sexuales por el estigma que tenemos que estar soportando. Maravilloso. Nos queda muy poco tiempo, así que un poquito Tamara, un poquito Francisco. Sí. Yo quería decirlo simplemente. Perdón. No, las vías posibles, como decía esta mañana, de cuanto las vías posibles, yo quiero intentar ser lo más constructivo en el mundo, ¿no? Dos cuestiones. Desde mi modesto punto de vista, teniendo en cuenta de que la situación es la que es, esto ocurre como lo mismo que las parejas de hecho y las parejas de derecho. Es decir, te dicen, bueno, tú date un mínimo registro. Al tener un mínimo registro de pareja de hecho, vas a tener muchas más posibilidades de tener derechos, por decirlo así. Lo mismo se podría decir. Hay un tipo de prostitución. No estoy hablando de la prostitución, la más difícil, la que viene, por ejemplo, de fuera, ¿no? En este sentido, ¿no? Pues yo distinguiría, vamos a hacer un impuesto específico, lo dije esta mañana y lo vuelvo a reiterar, que pueda ser trasex, trabajador sexual. No entremos en este concepto, un concepto aséptico que le quitas la carga valorativa al respecto, en donde además puedes entrar a más personas, no solo la prostitución, que además entra con la nueva forma de prostitución que puede ser a través de online, que además pueden entrar otros trabajadores que sean a lo mejor pues un striptease o un voice, etcétera, etcétera, y tú tienes una cotización o una tributación. Desde el momento en el que tú tienes esa tributación, tú ya puedes empezar a andar, ¿vale? Y en cuanto al otro aspecto, las casas de acogida, no se me van otras. Es decir, que las personas que vienen de fuera tengan esa última red de protección. ¿Problema de las casas de acogida? Claro. Ya, sé que personas, pero al menos, problema de esas casas de acogida, al menos hay una red. Claro, si esas casas de acogida dependen de los presupuestos de una comunidad autónoma, que puede ser un lado y otro no, y también depende de cómo políticamente cada ayuntamiento lleve las cosas, y de las ONG y de las conexiones, pero yo es que ahí no quiero entrar. O sea, yo lo que estoy diciendo es que hay una institución que puede dar esa posibilidad. Esas serían las dos vías que yo planteo. Pero es que nosotros sí tenemos que entrar en que quien nos tiene que proporcionar las herramientas no nos las dan. Es decir, por ejemplo, si hay casas de acogida para mujeres, para víctimas de trata y todo, lo que pasa es que esos puestos de casas de acogida se ocupan con víctimas de violencia de género, que nosotras hemos ido a esas casas de acogida con compañeras víctimas de trata y nos han dicho que el espacio está ocupado. Pero es que encima de todo son ellas las que se tienen que responsabilizar. Que yo entiendo que si un espacio está libre y hay otra compañera que lo necesita, sea puta o no, que lo coja. Pero lo que no es normal es que luego la trabajadora sexual, cuando tengamos que buscarle nosotras el espacio, porque ellas no se lo buscan. Después otra cosa, las casas de acogida. Las casas de acogida es una vergüenza, es una cárcel. No la gestión, no, pero digo no, la idea. Pero no, pero es que la idea es una vergüenza, es una cárcel. Sí. Se tienen hasta, vamos, y eso hay en Sevilla está un colectivo que se llama Arcoiris, en que son de mujeres que han pasado por casas de acogida y cuenta sus experiencias en las casas de acogida, desde candados en los frigoríficos, y contarles los yogur que se le dan a los hijos, por ejemplo, en el horario de entrada, que si yo, por ejemplo, tengo una compañera que está metida en un centro de acogida y yo a mi compañera le quiero regalar 7 cosas para que ella viva mejor, son para regalárselas a mis compañeras y no para ponerla en un fondo común, porque yo lo que quiero es sacar a mi amiga lo antes posible de allí. ¿Sabes lo que de esto? Es que lo que pasa que es que, aunque nosotras pidamos herramientas, las herramientas que estamos pidiendo, aunque pidamos más herramientas, las herramientas las están dando. Están viciadas. Están viciadas y además las están dando las mismas personas que tienen el vicio cogido, ¿sabes? que nos son queda viciosas. Un minutillo, es apasionante, pero es que un minutillo para Tamara porque... Vale, yo termino muy rápidamente porque me parece muy importante hacer hincapié en lo que has señalado, Pura, de me gusta este trabajo o no me gusta. Yo creo que el debate tiene que ir más allá de las preferencias personales, de lo que cada uno nos gusta o no nos gusta, porque nuestra identidad no puede ser extrapolable ni universal y eso no se puede imponer a los demás, igual que el concepto de dignidad. La dignidad la define el poder y no se puede definir a las mujeres a través de la sacralización del sexo, y no se puede poner la dignidad de las mujeres en el órgano reproductor, y no se puede valorar a las mujeres por el número de penetraciones que lleva. Eso me parece súper importante. Y quisiera terminar con una cita de Morgane Merduil, que es una trabajadora sexual francesa, que en su libro Libera el feminismo señala que, aunque al igual que con el aborto, la prostitución, aunque la elección no se haga desde el placer, no merece que muramos por ello. Desde luego, desde está luego. Clarísimo que tenemos que seguir profundizando en este tema, y porque nos ha sabido a poco, porque es que tenéis tantas cosas que decir, y seguro que vayan a las personas que nos escuchan también estarán ávidas de seguir conociendo vuestro planteamiento, ¿no? Así que esta es vuestra casa y esperamos que en un futuro sigamos contando con vosotras y contigo para profundizar en estas ideas. Pues yo quiero dar las gracias a vosotras, a José Antonio, a Alex, a Ana, a Rosa, el chaval, no recuerdo cómo Javi. Se llama, a Javi, y bueno, pues un placer estar aquí. Ojalá podamos volver a seguir trabajando sobre este tema o sobre cualquier otro que seguro que compartimos interés. Cuanto queráis. Gracias. Pausa musical con la canción de Joaquín Sabina, La Magdalena. ¿La recuerdan? Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Y, maldita sea, dejé de frecuentar a las Magdalenas. Si a medianoche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te afino un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas ni con tu mujer, solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados, la dueña de un corazón estrellas, que hasta el hijo de un dios una vez que la vio se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Si estás más solo que la luna, déjate convencer, brindando a mi salud con una que yo me sé. Y cuando suban las bebidas, el doble de lo que te pida, dale por sus favores, que en casa de María de Magdala. Las malas compañías. Si llevas grasa en la guantera y un alma que perder, aparca junto a sus caderas de leche y miel. Entre dos curvas son redentoras, la más prohibida de las frutas te espera hasta la aurora. La más señora de todas las putas. Con ese corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios una vez que la vio se fue con ella y nunca le cobró la Magdalena. Gracias. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. En la pública, matrícula en valores. Igualmente ha distribuido en los centros educativos un calendario científico en honor a todas las personas que con su investigación y trabajo intelectual ha hecho posible las mejoras de la vida y los avances de la civilización. Animamos a utilizarlo en las aulas. Además, en breve comenzará la recaudación del IRPF y nuestra campaña No marques ninguna casilla, de la que emplearemos información en los próximos programas. Además, recordamos que Andalucía Laica sigue pidiendo el apoyo al manifiesto por la demanda de Héctor y la retirada de simbología religiosa de los centros. Podéis adheriros en el enlace laicismo.org. Asimismo, continuamos la campaña por la escuela pública y laica Religión fuera de la escuela, cuyo manifiesto han firmado docenas de colectivos, sindicatos, partidos políticos. Aquellos que quieran colaborar, porque aún no lo han hecho, se pueden adherir enviando un mail a escuelalaica@europalaica.org. Desde esta plataforma se ha difundido la carta por la escuela laica y hemos demandado al gobierno los cambios necesarios en la LOMCE para garantizar una educación laica. Y ahora nos despedimos hasta otra nueva emisión. Como siempre, os invitamos a participar en nuestras actividades y a colaborar con Córdoba Laica. Para contactarnos se puede usar el mail cordobalaica@cordobalaica.org. Para informarte y seguir las actividades de Europa Laica, puedes entrar en la web laicismo.org. Deseamos que esta emisión haya sido de vuestro interés. Os esperamos. A mí se me ha hecho corta, desde luego. Espero que a vosotros también. Un beso. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día, les esperamos el próximo programa.